¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto. Me ayuda ahora a mi nieto Gustavo Adolfo. No cabe duda que la estructura priista, desde el presidente de la República, las dirigencias del partido del PRI, los diputados priistas, salvo uno que otro que hace alguna declaración muy suavecita, siguen defendiendo al ahora exgobernador de Veracruz, a Jesús Duarte de Ochoa, un ladrón, un sinvergüenza. Fíjese usted, le dan oportunidad a que él se retire cuando se le pegue la gana. Durante muchos meses, yo diría años, el pueblo veracruzano, partidos de oposición, diferentes organizaciones, algunos medios de comunicación como Jornada, Proceso, algunos portales señalaron la ola de asesinatos, el saqueo despiadado del erario público, el enriquecimiento, asesinatos en las personas de periodistas. Y resulta que al señor, ese sujeto detestable, le permiten que presente una licencia para separarse del cargo de gobernador a 40 y tantos días de que culmine su mandato constitucional, cuando ahí lo que se debió de haber hecho, justicia, pero ¿cómo? Haberlo destituido mediante el procedimiento que la Constitución Política del Estado de Veracruz establece, llevar a cabo un procedimiento para destituirlo. No que él se va así tranquilamente. Y créamelo, yo creo que en el fondo nada le inquieta a ese sujeto desvergonzado. Aquí yo me pregunto, ¿por qué esa protección de Peña Nieto? ¿Qué acaso Duarte contribuyó con miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos para la campaña de Peña Nieto? Acuérdese usted de aquel asunto de Toluca, donde una avioneta propiedad del gobierno de Veracruz fue sorprendida y cateada por elementos de la Procuraduría General de la República con dinero en efectivo que rebasaba los 25 millones de pesos. La deuda bancaria que en este momento tiene el gobierno del Estado, es decir, el pueblo, asciende a más de 25 mil millones de pesos, una cifra escandalosa. Eso es por lo que se refiere a la deuda, más aparte el déficit. La deuda a proveedores se va sobre 15 mil millones de pesos. Pero algo más grave que le detectaron, y no el pueblo, no los periódicos, la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, porque ahí hay fondos federales también. Contratos con empresas fantasmas, o sea, empresas que no existen, que a lo mejor cumplen con los requisitos tributarios, se registran, se dan de alta en Hacienda, les dan el registro, están en el padrón y hasta entran como proveedores de un gobierno, en este caso el de Veracruz. Bueno, pues le asignaba sin licitación servicios, obras, empresas inexistentes por millones de pesos. Esa lana, ¿quién se la clavaba? Pues él, el gobernador. Él es el único responsable. Créame que voy a ser majadero. Él cree que somos pendejos. Ayer hizo declaraciones en el sentido de que él no sabía que sus colaboradores estaban robando. Pues si roban es que es dinero para él, claro, los otros también se quedan con su tajada, pero como un gobernador, y más de las características de este pillasasazo, no va a saber qué conducta, qué comportamientos tienen sus colaboradores, que él dice que no saben que estaba robando. Bueno, hasta ahí. Pero ahora, ¿qué va a suceder? El señor se va, supuestamente, a lo mejor pueden iniciar un procedimiento penal, administrativo a la vez, y resulta que esto lo van a alargar y alargar. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene todo el poder del mundo para ordenar cómo deben de conducirse los tribunales que deberían de impartir justicia y las estructuras ministeriales que deberían de procurar justicia. Va usted a ver que dentro de algunos meses nos vamos a llevar la desagradable sorpresa de que al señor lo van a exonerar, que no hay elementos suficientes. ¿Por qué? Porque seguramente parte de ese dinero, yo insisto, fue a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto, y vaya usted a saber hacia dónde más desviaba recursos, además de las tajadas multimillonarias con las que él se quedaba. Algo también preocupante es que resulta que con motivo de la licencia que el Congreso del Estado de Veracruz le concede a este bribón, ladronzuelo, designan como sustituto o interino, no sé qué figura jurídica sea la que se aplique aquí allá en el Estado de Veracruz, para que concluya en los 48 días que le quedan de mandato a Duarte, a un colaborador muy cercano de él, a este, ¿cómo se llama aquí? Por aquí lo tengo anotado para no equivocarme y darle usted un dato preciso. Se llama Flavino Ríos Alvarado. Flavino Ríos Alvarado era su secretario de gobierno y ahora ahí queda. Pues es lo mismo. Es la misma estructura de marranos, de cerdos, de gente que le ha puesto en toda la madre a este país. Pero, ojo, ahorita estoy hablando de Duarte, pero ¿cuántos otros gobernadores en funciones y que están a punto de salir han saqueado a su estado? Ahí está el caso del otro Duarte de Chihuahua. Está el caso de Fidel Herrera Beltrán, cónsul de México en Barcelona. Podría dar los Moreira, por favor, los Moreira, los dos, están en el último número de proceso. Hay declaraciones de un sujeto que está siendo procesado por una corte norteamericana, que está declarando y señalando con precisión cuándo, cómo, en dónde y cuánto le entregaron de dinero a Humberto Moreira y al hermano que actualmente es gobernador. Señala que al hermano, al actual gobernador, le entregan una camioneta Suburban blindada con más de 20 maletas. No exagero. Eso es lo que está declarando esta persona en este procedimiento que se está llevando a cabo en cortes norteamericanas. Entonces, pues yo veo que esto es una simulación. Si Peña Nieto cree que con esto de simular abrirle un proceso a Duarte y hacer un escándalo mediático satisface las demandas de justicia, está jodido el señor. Pero más jodidos estamos nosotros porque somos una población en su mayoría agachona, medrosa, cobarde, que no sabemos exigir nuestros derechos. Y nuestros derechos es saber dónde están los caudales públicos, dónde está esa millonada de pesos, a dónde fue a parar. No, nosotros permanecemos al margen. Hay gente que usted le pregunta algo y dice, no, a mí me vale madres la política. Carajo, si todas las decisiones que estos ladronzuelos toman nos afectan a todos nosotros. Yo le insisto, no se trata de salir a la calle a manifestarnos con palos, pero sí a organizarnos y exigir por los canales debidos rendición de cuentas, pero que fueran la mayoría de los mexicanos. Pero como no lo hacemos, pues el gobierno, el régimen, el sistema hace lo que se le pega la gana. Y entonces pues se burlan del pueblo y quedamos como unos estúpidos, como unos de veras estúpidos. Para eso nos entretienen con otras cosas, con otros distractores. Esto de Duarte pues sí va a generar un escándalo mediático. Pero hay algo que hay que estar muy al pendiente. Ayer mismo, el gobernador electo, panista, pero que fue priista, Miguel Ángel Yunes Linares, que también es otro pillo, solo habrá que recordar su comportamiento al frente de las estructuras en donde ha estado, más recientemente cuando fue director del ISSSTE, de cuántas cosas no se le acusaron de desfalcos multimillonarios en contubernio con Elba Esther Gordillo. Entonces tampoco es un sujeto que esté limpio, pero está declarando que ha recibido amenazas de muerte, que no lo quieren dejar que tome posesión, pero no dice si es el gobierno federal, el gobierno del estado o quién no quiere que tome posesión. Y también declara algo que ojalá y lo cumpla y no lo utilice como un chantaje político. Está diciendo que a partir del día que tome posesión, los primeros días de diciembre, ya como gobernador en funciones del estado de Veracruz, va a dar a conocer datos, textualmente dijo, que van a cimbrar a México. Así lo dijo, que van a cimbrar a México. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Quién sabe? ¿Va a dar datos donde va a embarrar al presidente de la República? ¿Donde va a embarrar a diversas estructuras priistas? ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? Ojalá lo haga, porque si no, pues queda, como siempre lo he visto yo a este señor Miguel Ángel Yunes Linares, como un farsante y también un sinvergüenza, un saqueador del erario público. Y retomando el tema de Duarte, no tienen madre de veras en burlarse de esta manera de nosotros los mexicanos. Afortunadamente, yo tengo plena conciencia de todo esto. Y lo que único que puedo hacer es hacer críticas y comentarios aquí, frente a este micrófono. Precisamente ayer, al inicio del semestre del posgrado, me pasé con mis 25 alumnos comentando y analizando esa situación para que razonen, para que piensen. Si ellos no van a cambiar el país, estos alumnos todos son profesionistas del derecho, que tengan conciencia, que no les vean la cara de estúpidos y que sepan qué es lo que pasa, porque la mayoría de estos de mis alumnos trabajan en el Poder Judicial del Estado, que tampoco está en una aparador transparente. También ahí se las gastan, y se las gastan severamente. No cree usted, se las gastan severamente. E igual que la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado, igual que la ineptitud del presidente municipal. No hay día en que en esta colonia en la que yo habito no se registre por lo menos un asesinato. A antier, a dos cuadras, en un autobús, mataron a un sujeto disparado en la cabeza. Se bajaron de una motocicleta, se dirigieron a él y le dispararon en la cabeza. Yo no sé si esta persona a la que mataron tenía algo que ver con las actividades delictivas. No me atrevo a juzgarlo porque no hay mayor información. Hace una semana, a una cuadra de aquí, una balacera con resultado de dos personas muertas, heridos. Y lo más interesante es que se hizo un operativo, un despliegue policiaco, y jamás se capturó a los delincuentes. ¿Por qué? Porque están incrustados en las estructuras de policíacas o ministeriales. Y volviendo al tema de Duarte, qué poca madre tienen de veras en hacerle creer a la gente que va a haber justicia cuando no hay justicia ahí. Si desde hace tiempo al señor lo hubieran destituido, a lo mejor yo hubiera creído algo y lo hubieran puesto a disposición. El Congreso no es Ministerio Público, el Congreso no puede decir si es culpable o no de hechos que se le atribuyan. Eso le compete a las autoridades ministeriales, pero sí es función de un Congreso poder destituir, revocarle el cargo a un gobernador y dejarlo a disposición de las autoridades ministeriales. Pero nada de eso sucedió. Esa es una jugarreta de pedir licencia a 48 días. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pues es una jugarreta muy bien pensada, es una chicana que hace el régimen de Peña Nieto para seguirlo protegiendo hasta donde se pueda. Y alguien tenía que sacrificar. ¿Por qué? Pues porque esto ya no se soporta. A donde usted ponga la vista, gobernadores en funciones saquean el erario público. De todos los partidos, pero en este caso yo me refiero al priismo. Saquean los partidos, viven como príncipes, y al que está hasta arriba, al presidente, ¿con qué calidad moral él puede hacer algo? Si ahí está el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, los departamentos de Miami de la esposa, las vinculaciones de Peña Nieto con grupos empresariales que no pasan de más de 8, que ya los di a conocer aquí hace unos días, pues si el que pudiera tener autoridad para exigir que se haga justicia, respetando desde luego esa disque soberanía de los estados, que no existe tal, por lo menos opinara que si es, no, se convierten en protectores los lobos, estos chacales se protegen unos a otros, y hasta ahí mi comentario. Dicen aquí algunos mensajes que he recibido. Dice Jesús Mendíbil, en relación cuando hablé más sobre el caso de Angélica Rivera, Miami, dice: en Estados Unidos un banco no te presta un penny si no compruebas ingresos. Saludos desde Las Vegas, gracias, que nos ven desde Las Vegas, Nevada. Aquí hay otra comunicada de una persona que firma con AAKWE y dice: excelente crítica. Deberían de utilizar también la aplicación iVox, si mucha gente lo escucharía en podcast. Saludos y sigan así. ¿Qué es eso, Gustavo? ¿Qué es eso? ¿Eh? Audios en video. Audios en video, hermano. O sea, que yo grabe voz nada más. Y lo subas como un MP3, un WAV, algo para, como para el disco, como bueno, para el programa de radio. Y que lo escuchen cuando las personas quieran. Bueno, se lo voy a le agradezco mucho, señor, que me envía esto, señorita. Yo soy ignorante, le dicen, en el manejo de esto. Mi nieto es el que me ayuda, pero le voy a decir a ver cómo puede implementar eso en nuestras computadoras para que yo no solo grabe videos, porque a veces no puedo, pero sí puedo hacer grabaciones más seguido, más cortas si quieren. Dice Luis Alfonso Ochoa Chávez: tenía razón don Pepe López Portillo cuando decía: unos somos los que gobernamos, pero otros son los que mandan. En alguna ocasión dicho mandatario visitó España y alguien le sugirió buscar audiencia con el rey Juan Carlos, y él le dijo, frunciendo el entrecejo: ¿para qué? Si ni manda. Ese era don Pepe, desde Zacuatl a Yotl. Luis Alfonso Ochoa Chávez aquí dice, pero no me manda a mí el mensaje, sino a una de las personas que nos ven. Le dice: respetada Yolita, usted y los amigos tienen su casa en mi pequeña patria. Saludos. Yolanda Rubio, hace un mes. Dice: mi estimado amigo, si fuera a México, le aviso si voy para que me enseñe su querido Zacuatl Ayotl, es decir, Zaguayo. Un abrazo. En otro, dice, cuando hablé de secuestró, de la revista Alarma, dice el señor Tamayo: sus videos no son largos, me gustaría que fueran de por lo menos 45 minutos. Toda la información que nos da es muy buena. Aquí en California nos informamos con su canal, gracias. Poski: excelentes notas, maestro Suárez. Muchos se han colgado de AMLO, sin embargo, considero, de acuerdo a todo lo que he leído acerca de AMLO, sigue siendo la mejor opción, no solo por sus ideas, sino también por sus mejores probabilidades de ganar. Siendo realistas, sus videos son cortos. Quizás si los extendiera un poco más estarían mejor. Por cierto, de AMLO, eso ya no lo comenté. Acuérdese que hace unos días le hicieron un escándalo porque le hicieron una grabación en el Festival Cervantino. Él no acudió expresamente al Festival Cervantino, acudió a un evento político. Un reportero lo entrevista. De por sí, dice López Obrador, él habla lento, no habla prisa. Habla despacio, muy pausado, y después eso lo manipularon, lo filtraron, y un periódico norteamericano, al que ya demandó por daño moral López Obrador, lo exhibe como si estuviera ebrio. Pero resulta que ayer el muchacho, que lo grabó, que lo entrevistó, declaró que él cuando hizo la grabación no percibió ni siquiera aliento alcohólico en Andrés Manuel López Obrador, que no notó que hubiera estado bajo los efectos etílicos. Entonces, ya no saben ni cómo destruir a López Obrador. ¿Por qué? Pues porque le tienen temor. Y en este país, si la gente tuviera conciencia, votaríamos por otra alternativa. Somos tan estúpidos que volvemos a darle el voto, nos compran el voto. Miserable. Bueno, dice, venganza y chantaje político en la Sedena, agencia APRO, fue lo que grabé el último comentario. Dice Posquiado, excelente maestro Suárez, es triste muchas de las cosas. Por ejemplo, Noroña hizo un video, yo creo que se refiere, creo que se llama Gerardo González Noroña, uno que fue diputado, aquel que le sacó una manta en el Congreso. ¿Tú dejarías que un borracho conduzca tu vehículo? No deberías dejar que un borracho conduzca el país como Felipe Calderón. Noroña hizo un video hace algunos días acerca del saqueo del sal, no sé qué sal, que hace Mitsubishi. A lo mejor quiso decir del sistema de administración tributaria o del SAL que hace Mitsubishi. Es increíble las barbaridades de nuestros gobernantes. Saqueo por todos lados, petróleo, gas, minerales, sal, mano de obra súper barata, tranzas en sus cargos, aviadores y para cómo quieren más. Ahí está Zavala, se refiere seguramente a Margarita Zavala, Salinas. Y los dos, Raúl y Carlos, el ejército, este cabrón, por cierto, existe gente que todavía cree en el PAN y el PRI, increíble. No sé a quién se refiere, a alguien que haya hecho algún comentario que manifestando que todavía creo, debo entender que todavía cree en el PRI. Increíble. Gracias, señor Posquiado. Más sobre el caso, pues esto ya lo leí, ya lo comenté. Y sigan mandando sus mensajes, sus críticas. Por ahí me mandaron un mensaje que, muy corto, se refiere a mí, me dice un no voy a utilizar las palabras que me dice, que no sé si utiliza su nombre, es un seudónimo, me califica de pendejo y de estúpido, así nada más pone. Pero aquí lo que no me molesta que lo diga, señor, lo que debería usted de hacer es darme argumentos para decirme por qué considera usted que soy un pendejo y un estúpido, y créame lo que los leo, pero un mensaje tan breve donde dice que soy un pendejo y un estúpido, sin decirme por qué, pues no me ayuda. Yo sí acepto mis errores, y créame lo que usted me vuelve a enviar otro mensaje, aún con esas palabras calificativas nada agradables, pero las tengo que aceptar. No las comparto, desde luego, las acepto pues, desde el momento que lo leo, pero dígame usted por qué soy un pendejo y un estúpido para usted. No me importa que no se identifique. Que no sé si el nombre que usted pone ahí sea un seudónimo, pero dígame por qué. De todos modos, le mando mis respetos, gracias que se toma la molestia de vernos y gracias a ustedes.